porque ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando. Y si la pillo le haría de todo, pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando, me está pichando. Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando. Y si la pillo le haría de todo, pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando, me está pichando. La pichadera, tú sabes lo que te espera, pa' que brinquen teta por toda la carretera. Oye, dímelo mami, que es la que hay. Dile a tu amiga bye bye, porque vamos pa' mi casa. Esto está melaza, te vas a juguear bella que o duro con los de la NASA. Yo tengo claro que es lo que tú estás buscando. Vente con el que la liga está matando y no esté pichando. Si te voy a pillar, te lo estoy diciendo. Oh, oh, sí, yo soy un bellaco y te voy a dar lo que estás buscando. Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando. Y si la pillo, le haría de todo, pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando, me está pichando. Porque ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando. Y si la pillo, le haría de todo, pero yo estoy bien loco. Parece que modela, perfume la cartera y pa' la carretera. Tu cuerpo caripelo, mami, tiene loco, loco. Mándame la verde para irme poco a poco. Conmigo abrazo, beso, abajo te toco, toco. Y contra la pared yo me coloco. Yo sé que estás media envuelta, mami. Ábreme la puerta, dale, pa' verte revuelta, bien suelta. Porque ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando. Y si la pillo le haría de todo, pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando, me está pichando. Pero ella sabe que yo estoy bien loco y por eso la estoy buscando. Y si la pillo le haría de todo, pero yo estoy bien loco y por eso me está pichando, me está pichando. Take you in on, you know the hit maker, mami, carnal, musicólogo, el menes, los de la NASA. Esto es New Record, Nando. Oye, mi amor, deja la pichadera que tú sabes que nosotros nunca fallamos. Ok, 2012. De la NASA, mami.